Norte y Sur son dos conceptos subjetivos institucionalizados por la historia. Es una forma de ver la Tierra impuesta por la cartografía y nos hace pensar que si alguien viera el planeta desde afuera, indefectiblemente vería el norte arriba y el sur abajo, lo cual es falso. Sin embargo, esta falsedad es la madre de un antagonismo recurrente a lo largo de cualquier punto cardinal: el norte contra el sur, los de arriba contra los de abajo. Hoy vamos a hablar de una de esas batallas eternas, a la que auguramos jamás encontrar una tregua, porque esta es la historia de cómo el sur quiso alcanzar al norte con una sonora, la Sonora Ponceña. Puerto Rico no es una isla grande. Su tamaño equivale a la mitad del Gran Buenos Aires y su población es de tan solo 3 millones de habitantes. Pese a esas dimensiones acotadas, la música produce un efecto multiplicador entre su gente, tanto que se dice que en Borinquen, el vocablo con el que los pueblos originarios llamaban a la isla, hasta las piedras cantan. Y en un lugar donde hasta las piedras sueltan versos, es fácil imaginar la rivalidad por establecer cuáles son mejores. Y como en el resto del globo, esa rivalidad fue geodeterminada entre el norte y el sur. Y afina el cuero, repica fuerte tu timbalero. En el norte de Puerto Rico está San Juan, la capital, que inclusive en un país pequeño es objeto de adoración y recelo por esa costumbre tan latinoamericana de la centralización de los recursos. Allí está el Gran Combo de Puerto Rico, identificado con todos los adjetivos grandilocuentes que se puedan imaginar: universidad, institución, monumento, catedral, etc. Pero al sur hay un pueblo que también tiene su encanto. Ponce, una ciudad de menos de 150.000 personas, debe poseer uno de los mayores índices del mundo de éxitos musicales por cantidad de habitantes. Héctor Lavoe, Cheo Feliciano y Pete el Conde Rodríguez, entre otros, conforman la leyenda de ese territorio mítico de la cultura afrocaribeña, que además de los ya mencionados, reunió en una orquesta a lo más selecto de su producción musical. Su nombre, la Sonora Ponceña. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. La Sonora Ponceña es la orquesta detrás de éxitos como Fuego en el 23, Hacheros pa' un palo, De qué callada manera o Bomba Carambomba. Nació Morena como uno de sus temas en 1954. Su madre proclamaría luego: fue la rumba y el sabor lo heredó del guaguancó. Influenciada por la otra sonora, la de Matanzas, Cuba, conocida como la Sonora Matancera, la Ponceña nació en 1954, fundada por Enrique Luca Caraballo, más conocido como Don Quique. No, me preguntan que a qué se debía el triunfo de la Sonora Ponceña. Yo le podría haber dicho, no le podía decir que era la mejor, pero que no se debía que uno diga que estaba de moda. Eso sí, le dije. Porque hacemos cosas que otros no hacen. Uh-huh. ¿Cómo que otras cosas? Bueno, otros no hacen. Ahora mismo, lo que se está haciendo en esto, nadie lo está haciendo. Si se le pregunta a Don Quique por la fecha de fundación de su orquesta, sin dudarlo va a responder que fue en 1944 cuando fundó la Orquesta Internacional. Sin embargo, la refundación de su orquesta, bajo el nombre de Ponceña, se daría 10 años después, y el éxito que los lanzó a la fama llegaría en 1968 con Hacheros pa' un palo. Siempre será protagonista en la historia de la Sonora Ponceña. Por un lado está Don Quique, quien en diciembre de 2012 llegará a los 100 años de vida. Por el otro está su hijo Enrique, el célebre Papo Luca, quien, cuando tenía solo 12 años, debutó con el teclado en la orquesta del padre y se convirtió desde entonces en uno de los mejores exponentes de ese instrumento en todo el Caribe. Tiene un sonido muy personal. Con toda la evolución de la música, los años, los cantantes que han pasado por esta orquesta, las experiencias, las modalidades, los nuevos ritmos, las nuevas influencias, la Sonora nunca ha perdido su autenticidad. Es el sello que le constituye, como dice. Parece que tocan sin cuando están sonando el piano. Quiero que lo escuchen bien, solamente son dos manos. Somos diferentes porque hacemos cosas diferentes. Con esa simpleza, Quique Lucas solía describir la receta del éxito de la Ponceña y no se equivocaba. Pese a que su música representaba el sonido de la entraña de Ponce, sus notas se atrevieron a jugar con el Latin Jazz, a homenajear a la trova cubana y en una hasta visitaron a la cumbia colombiana. Al son de los tambores. Salir de Ponce, tocar base en Nueva York y recorrer América Latina no los alejó del sonido autóctono de su pueblo del Meridión Boricua. La Ponceña fue aún más jíbara cuando reforzó sus nexos con la cumbia o el jazz y redescubrió su esencia afrocaribeña cuando le rindió homenaje al cubano Arsenio Rodríguez y este les devolvió uno de sus mayores éxitos, Fuego en el 23. El credo de la Ponceña siempre fue la unidad. Consciente de que su éxito en los distintos rincones latinoamericanos era el resultado de un pueblo dividido que se reencontraba a través de la música, le cantaron a esa hermandad y la fomentaron en cada uno de sus temas. El perpetuo antagonismo entre norte y sur es una de esas peleas incoherentes que una parte de la humanidad actúa a su desgracia porque pretende que la historia sea una determinación estática con individuos que mueren donde nacen. La música lo desmiente, viaja de un lado al otro y nos transporta, nos hace desear, nos lleva a estar primero con el sueño, luego con los pies. Lo hizo la Sonora Ponceña, que desde su sur conquistó todos los puntos cardinales e incorporó lo mejor de ellos en uno solo. como una brújula que perdió su norte, pero encontró su rumbo. Les habló Juan Fernando Rodríguez Escobar para Vientos del Sur por AM530, La Voz de las Madres. Buen fin de semana para todos. Parecen elefantes. Con el pío, pío, pío, con el pío de los pollitos y el zum zum de los mosquitos, no se